Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidas nuevamente a un espacio más en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro rato con todos ustedes. Y el día de hoy quiero contarles un poco sobre el tema maravilloso que vamos a estar compartiendo. Y vamos a estar hablando de el amor líquido. Sí, ¿qué es el amor líquido? El precio de los likes y los algoritmos. Vamos a estar con Daniel Luengo. Él es terapeuta, experto en personalidad, realiza procesos de autoconocimiento profundo, es también observando el rostro y el cuerpo de las personas para resolver los problemas de carácter del subconsciente. Quiero contarles que Daniel también trabaja el Eneagrama, las heridas emocionales, Cábala, y que ha estado en otras oportunidades con nosotros, así que me encanta tenerlo también el día de hoy acá con toda la comunidad de Mindalia Televisión. Vamos a estar hablando un poco sobre el entorno de las redes sociales, el precio, porque me encanta, como lo decía hace un ratito, el precio de los likes, ¿sí? Vamos a desentramar un poco sobre esto, así que todas las personas que tengan dudas, preguntas, sus comentarios, déjenlo acá abajo, por favor, para poder responderlo y conversarlo con Daniel. Así que yo ya voy a invitar a Daniel a que iniciemos esta charla. Vamos a... ahí lo veo, así que ya se está sumando. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros un día más y con la audiencia. Claro que sí, muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos nuevamente y por un tema que nos traes, que me parece un temazo, porque siento que en algún punto vivimos incluso más a través de las pantallas que la vida misma, ¿no? Así que te agradezco muchísimo el tema que quieres compartir hoy. Sí, totalmente. Hemos hecho del mito de Narciso una realidad y nos autopercibimos a través de la imagen que los demás creen, o sea, creemos que los demás tienen de nosotros. Pero es que luego además esa imagen es una proyección que creemos controlar, lo cual es absolutamente falso. O sea, estamos siendo víctima de las propias proyecciones que nosotros mismos generamos para sentirnos merecedores de amor. Es una brutalidad. Fíjate, somos víctimas de lo que creamos para creernos merecedores. Es como al final es un círculo que no nos va a llevar a ningún lado porque tampoco es real. Absolutamente. De hecho, la imagen que el otro tiene de nosotros a veces coincide, a veces no, pero creemos que generando un personaje artificial, que es básicamente una especie de Frankenstein de características positivas, virtudes, bondades, etcétera, ahí es cuando realmente nos van a querer, ¿no? Y entonces lo que queremos al final es convertirnos en máquinas, de alguna manera. Y eso acaba destruyendo la persona que genuinamente somos, y además, no solo eso, sino que impide al otro vernos. Entonces, el tema interesante con todo esto es que al impedir que el otro nos vea y querer que nos vea, al final volvemos a caer en otra paradoja, ¿no? Quiero que me reconozcas por quién soy, pero no me estoy mostrando, entonces es imposible que me conozcas. Vamos a ir con el título que has elegido hoy, Amor Líquido. Quiero, Daniel, por favor, que nos digas cómo defines tú este concepto. El amor líquido, en realidad, tal y como yo lo veo, como yo lo he experimentado a través de las personas con las que trabajo, esa situación en la que tú, de alguna forma, te mercantilizas. O sea, es un amor que no tiene ningún tipo de límite y que en realidad parte de la premisa que nos han instalado a todos, en nuestro inconsciente, de que el amor, para ser amor, tiene que no tener condiciones, tiene que no tener límites, tiene que ser limitado, ¿no? Entonces, por ahí nos la colaron y nosotros nos lo creímos. Entonces, el amor líquido es ese amor que no contiene ningún tipo de límite. Y curiosamente, como no tiene ningún tipo de límite, no puede llegar a producirse, porque el amor real se fragua en los límites, se fragua en los valores, se fragua en dar prioridad a esa persona, en escuchar a esa persona, en conectar con esa persona. Digamos que es un uso del otro y de uno mismo. Y de uno mismo. Y acá volvemos un poco a lo que hablábamos. ¿Realmente nos conocemos nosotros lo suficiente para permitirnos mercantilizarnos? Es que realmente cuando uno se mercantiliza es porque no se conoce, porque si realmente se conociera tendría la oportunidad de amarse y si realmente se amara en ningún caso se utilizaría para conseguir ningún tipo de objetivo, insisto, porque ya se sentiría merecedor de amor, entonces no tendría que utilizarse como moneda de cambio. Entonces al final, claro, cuando decía antes que somos víctimas de nuestras propias proyecciones, proyectamos lo que creemos que debemos de proyectar para que el otro nos reconozca. Y lo que acabamos haciendo es comprar el reconocimiento de personas que ni nos gustan ni nos interesan. Y acabamos conformándose con esa fracción pequeñita de amor realmente de lo que realmente podemos llegar a tener, que es un amor genuino y real. Entonces, sí, cuando nos usamos es porque no nos conocemos, está claro. Fíjate que decías de personas que incluso no conocemos ni nos conocen. Entonces también nos estamos exponiendo o exponiendo nuestra vida o la vida que queremos mostrar a personas que directamente quizá no comparten mis valores, no comparten con lo que yo quiero transmitir. Es como un poco fantasioso esto que se vive a través de las redes. Es una tragedia. Me convierto en el personaje para gustar a todos. Entonces, como quiero gustar a todos, no llego a disgustar a nadie, pero tampoco llego a gustar a las personas que a mí me gustan. Entonces, al final, me convierto en un escaparate humano que no llega a experimentar el amor real y que acaba confundiendo ese sucedáneo de amor líquido con un amor real. Entonces, yo el problema que veo a la hora de sanar este tipo de situaciones o de relaciones, relaciones de parejas abiertas, aquí ya me meto, relaciones en las cuales uno de los dos le permite todo al otro y el otro no le permite nada al uno. Es decir, realmente son relaciones de sometimiento, ¿no? En las cuales yo te utilizo para yo sentirme amado o sentirme que soy importante o que soy bello y otro a lo mejor me utiliza para tener sexo, por ejemplo, y entonces aumentar mi autoestima de forma falsa porque me creo mejor porque hoy he tenido una relación con una persona, ¿no? Entonces acabamos teniendo ese tipo de cuestiones y nos acabamos desgastando ahí. Y no nos damos cuenta de eso, del concepto de amor absolutamente... Es un amor realmente que no tiene una naturaleza real. Es un amor artificial. Y entonces, a base de repetirlo, nos hemos creído que el amor es eso. Entonces, es muy peligroso. Yo diría que tenemos que redefinir lo que significa amor realmente. Volviendo un poquitito con lo que acabas de decir, también creo que estamos viviendo una era, y seguramente lo habrás visto, en donde tampoco hay compromiso. Entonces, como tener todas las opciones abiertas y un poco lo que mencionabas, ¿no? Yo estoy contigo porque también tengo algo a cambio, pero realmente quiero yo tener siempre todas las opciones abiertas. ¿Me hace bien esta exposición? El amor líquido es en realidad un amor infantil. Es un amor adolescente. Es un amor en el cual yo estoy probando los límites del otro en caso de haberlos. Y el otro está haciendo lo mismo conmigo. Entonces creemos que podemos disponer de todos los derechos, pero sin asumir todas las responsabilidades que conlleva disfrutar de esos derechos. Y a nivel social sucede un poco lo mismo, también porque hay, digamos, un contexto político que invita a ello. O sea, invita a que las personas realmente se crean que pueden hacer uso y disfrute de cualquier cosa sin que exista ningún tipo de consecuencia. Voy a poner un ejemplo. Y esto a lo mejor puede que le pueda esconder a alguna persona, ¿no? Imaginemos que yo, tengo una conducta temeraria y me parto una pierna, ¿vale? Bueno, si yo tengo un sistema que me avala, en el cual yo efectivamente puedo ir al médico y a mí me pueden sanar y me pueden solucionar sin que pase, sin que yo, aparte de la pierna rota, tenga ningún tipo de prejuicio extra, yo voy a tener menos cuidado a la hora de las cosas que voy a hacer. Porque hay un sistema muy bien estructurado que a mí me ampara. Entonces yo de alguna forma me puedo volver irresponsable. Con las relaciones de pareja es un poco lo mismo. Yo todo lo merezco, yo todo lo merezco, yo todo lo puedo, yo todo lo puedo. Y entonces, claro, el comercio, lo mismo. Yo ahora hago clic y me compro algo que está en China, que lo está haciendo un tipo metido en un trastero. Y en 3 semanas me llega, o en 2 semanas, o incluso me viene pasado mañana. No es normal. O sea, es que no podemos disponer, sobre todo cuando hablamos de las personas, disponer de las personas como si fueran objetos. Entonces nos hemos creído esa película y el problema de no asumir la responsabilidad es que todo pasa factura. Y la factura es que no acabamos de experimentar el amor ni la vida del todo, porque la vida está en íntima conexión con la idea de amor que tenemos. La forma que tenemos de relacionarnos con el otro es como nos relacionamos con nosotros, y como nos relacionamos con nosotros es como nos relacionamos con la vida. Entonces, se vuelve peligroso porque acabamos construyendo una vida carente, una vida muy vacua, muy vacía. Y que al final, sí, es muy probable que esta en algún punto no deje de llenar mis falsas expectativas y allí parezca que el mundo se cae o cambia, pero en realidad estaría abriéndome a las posibilidades de lo que me negué antes. ¿A qué te refieres con eso exactamente? Por ejemplo, cuando hay personas o que se mantienen en este círculo de tener esas relaciones idílicas o que han sido creadas, que en algún momento te van a dejar de llenar. Claro, porque a lo mejor el ideal está impidiéndote ver a la persona que tienes delante. Porque mi ego, mi personaje, no se está relacionando con la persona que tiene delante. Se está relacionando con el ideal que tiene de ella. De modo que es una tragedia doble. Porque yo me relaciono con el ideal que tengo del otro y el otro se relaciona con el ideal que tiene de mí. El ideal sujeto al objetivo de cada uno. Si una persona, por ejemplo, una mujer quiere ser mamá, pues puede ver en un hombre, por ejemplo, el ideal de el posible padre de mis hijos. Y ya le meto ahí y ya todo lo que veo, ¡ay, qué rico! ¡Qué bien! ¡Ay, pues si tenemos hijos, qué bien les va a cuidar! Y mira cómo riega las plantas. Y en el sentido contrario, pues el chico a lo mejor dice, ¡joder, ya verás cuando vaya a la boda de mi amigo con esta chica porque es muy guapa, ya verás qué bien! Estatus, ¿no? Entonces cada uno está proyectando su peli. Y llega un punto en el que, como no nos hemos relacionado desde la autenticidad con el otro, sino que lo hemos hecho desde el personaje, los ideales quiebran. Y entonces no llegamos a construir absolutamente nada. Y vamos haciendo una especie de uso y consumo de personas que van ayudándonos a dar pedales en el aire, ¿no? Afectivamente hablando, van pasando los años, van pasando las décadas, y dices, anda, si no he construido absolutamente nada. ¿Qué me han dejado estas personas en mi vida? Es más, ¿qué he dejado yo en la vida de ellos? ¿Hemos construido algo? No vamos a acordarnos de ninguna de esas experiencias si no nos han tocado el alma. Pero es tan importante relacionarnos de tú a tú, quitando caretas. Qué bonito esto que acabas de decir, ¿no? El mostrarnos cómo somos. Y yo creo que ahí también viene un poco nuestro trabajo, ¿no? El aceptarnos también como somos. Claro, es que lo que queremos es amar sin asumir el riesgo de ser dañados en el camino. Eso no existe. O sea, eso es un amor infantil. O sea, yo quiero que tú me quieras y me abraces y me llames, pero cuidadito con hacerme daño. Nunca me hagas daño, porque si me haces daño, yo me voy. Porque claro, yo no quiero compromiso. Y ojo, hay muchas personas que en realidad no es que quieran usar al otro. Utilizo este ejemplo porque suele ser muy habitual por el hecho de la baja autoestima que puede haber de forma generalizada. Pero hay personas que no se comprometen en la relación porque tienen tanto miedo a ser dañadas, porque les han hecho tantísimo daño en su corazón, las poquitas veces que lo han abierto, que dicen, mira, ¿sabes qué? No estoy disponible emocionalmente, no puedo comprometerme. Es desde el miedo del dolor que les han causado esas personas que probablemente tuvieran un bajo nivel de consciencia o una baja autoestima. Entonces ya se han cerrado. Entonces, amar implica asumir el riesgo de ser dañado. Voy a convertir la frase en una un poquito más entendible. Amar implica asumir el riesgo de ser transformado. O sea, no es como que a mí me haces daño, sino que en ese dolor que yo siento que tú me has hecho, yo tengo un aprendizaje ahí metido. Yo tengo que coger ese aprendizaje, aprender de él, y ahí es cuando mi amor hacia ti me transforma y a ti te transforma a su vez. No queremos que el amor nos transforme. Queremos envasar al otro al vacío y vivir el tipo de relación que queremos. Y claro, ¿qué pasa? Que nos defraudamos. ¿Dónde está el amor de mi vida? Ay, no está, no lo sé. Claro, es que lo estás buscando donde no es. Deja que te transforme, que no sabes lo que te gusta. Deja que te lo enseñen. Y esto va acompañado del control, del querer tener la vida que quiero y no vivir la vida que tengo y no permitirme vivir ni ahora ni nunca. Justo, exacto. No me permito vivir, ¿por qué? Porque tengo miedo a sufrir. ¿Por qué? porque tengo ese pensamiento adolescente de yo merezco todo, pero yo no me responsabilizo de nada. No me pongo límites a mí, no pongo límites al otro, no tengo valores, paso por encima de los valores del otro, no se puede construir. Entonces, es tan importante vivir desde ese lugar de apertura en el cual asumas riesgos, que no son riesgos, es que la vida te va a transformar. O sea, claro, nos han enseñado tanto de que tenemos que tener las respuestas al examen antes de presentarnos al examen, qué es la vida o qué es el amor, que claro, queremos ya llegar ahí con todo controlado. Yo voy a llegar sanado al 100% a mis relaciones. No va a pasar. No va a pasar. O sea, te van a hacer daño, luego leerás, estudiarás, irás a terapia, lo que sea, te sanarás, que básicamente es aprender, ¿no? Permitir que eso te transforme y volverás. Si nos cerramos, que es lo que yo veo muchas, yo veo muchas ostras, muchas personas que se asoman un poquito, pero luego se cierran rápido. Al amor me refiero, a la relación con el otro, a, oye, cuéntame quién eres, qué te pasa, qué sientes. Se cierran, no quieren compartirse. Pero curiosamente, quieren que el otro se comparta. Es decir, yo no quiero comprometerme, yo no quiero abrirme por miedo a ser dañado, pero yo quiero que el otro sí que se abra conmigo. Y cuando el otro se abra, ahí yo elegiré abrirme. No nos damos cuenta de que la relación con el otro es un espejo. ¿Tú quieres que se comprometan contigo? Comprométete tú. ¿Tú quieres que te digan la verdad? Dite la verdad tú a ti mismo. ¿Tú quieres que te sean fiel? No te traiciones, no te mientas. Es así. Y ahí vas midiendo. La pareja es el espejo de las incongruencias de uno. Eso es. ¿Cómo podemos, Daniel, trabajar o desde dónde podríamos empezar a trabajar todos estos aspectos? Pues mira, un buen ejercicio podría ser este mismo. Las veces que más daño me han hecho en mis relaciones, ¿qué fue lo que pasó ahí? Voy a apuntarlo. Vale. Y dentro de esas situaciones en las que yo coloco al otro como el culpable de mis dolores y yo como víctima de los mismos, ¿en qué momento yo me hice eso a mí que el otro me hizo? Es decir, si el otro me mintió, ¿en qué momento yo me mentí? Si el otro me usó, ¿en qué momento yo le usé? O sea, ese es el punto. No es hacia el otro. No es el otro está relacionado contigo. O sea, ha venido a ti para que puedas tener la oportunidad de reconocer tus heridas y sanarlas a través de la relación que tienes con él. Entonces, todo lo que tú crees que el otro te hizo, en algún punto tú te lo hiciste a ti. Y ojo, cuidado con esto. No estoy hablando de situaciones ni de personas que han tenido trauma, ni de personas que han tenido abuso, ni de personas que han tenido nada de esto, ¿vale? O sea, hablo del 85% de la población restante, que somos la mayoría. Ahí es cuando tenemos que hacer este ejercicio y planteárnoslo. Cuando yo me hice a mí lo que el otro me hizo. Y entonces es cuando te transformas. Y entonces es cuando dices, ah, no, esta persona venía a mí a darme la oportunidad de reconocer esta parte y una vez yo me he hecho responsable de esa sombra, tengo el ticket, tengo la licencia para, en mi próxima relación, que sea una relación de amor verdadero. Y ese es el punto. Todos, y esto también lo digo en general para las personas que buscan red flags, que buscan cosas, que buscan controlar al otro antes de ni siquiera conocerle, porque tienen miedo a ser dañados o ser transformados por él. A todas estas personas, yo lo que les diría es eso, efectivamente, ¿no? Que se dejen transformar, que no vayan con el manual, que no pueden controlar. Es más, tienen un paquete de información que tienen que corregir en forma de heridas emocionales, que más justamente es una de las cosas que más trabajo en mi membresía, salto de consciencia. Y que tú, hasta que no sanes esa parte, primero, hasta que no la reconozcas, esa sombra, y hasta que no te pongas a trabajar en él, y hasta que no lo corrijas, tú no vas a tener acceso a otro tipo de relaciones. Las personas no te van a reconocer, te van a usar, van a pasar por encima de tus límites. ¿Por qué? Porque si yo hago eso conmigo mismo, entro en congruencia con personas que también me lo van a hacer. Si yo no me pongo límites, si yo no me hablo bien, cuando alguien me hable mal, diré, ah, claro, esto es lo normal, lógico. Si yo me insulto y viene alguien y me insulta, ojo, esto es heavy lo que estoy diciendo, ¿vale? Si alguien se ofende, yo lo siento muchísimo, pero es verdad. Cuando yo me hago algo a mí, estoy mucho más predispuesto a permitir que el otro me lo haga. Llámalo relación tóxica con los padres, entorno hostil, vale. Pero el hecho es que tú te hablas mal. Entonces, raro será que le pongas un límite al otro cuando te hable mal. Pues es tan importante. El trabajo es contigo, el otro te permite ver tu sombra, tú trabajas tu sombra, tú te limpias y cuando te has limpiado, hay cosas que ya no permites. Y ahí es donde se produce la magia, que es el amor verdadero, que es lo que todos estamos buscando, porque sí, chicos, lo siento, hoy estoy encendido, ¿eh? Lo siento, ¿verdad, eh? Todos estamos buscando una cosa, y esa cosa es el amor verdadero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Quién me lo robó? ¿Dónde anda? Es eso. ¿Para qué quieres que la gente te vea? Para sentirte amada. ¿Para qué quieres tener más estatus? Para sentirte amada. ¿Para qué quieres tener un mejor trabajo que te vaya mejor económicamente? Para sentirte amada. Punto, ya está. Es lo único que quieres. Sentirte apreciada, amada y reconocida. Punto, es lo único que quieres. Hay un peaje a pagar. Págalo. No puedes tener el acceso sin haber pagado antes el peaje. Daniel, gracias por estar con nosotros. Tengo una pregunta del chat y quiero traerla. Jorge Bustín nos dice lo siguiente: quitarse la máscara es más difícil para unos que para otros, incluso quien no es consciente de su máscara. ¿Cómo abordar esto? Claro, es que la sociedad, hay ciertas máscaras que las premia y hay ciertas otras que las tiene muy penadas, muy penalizadas. Entonces, claro, si mi máscara está premiada, ¿vale? Imagínate una sociedad en la que la promiscuidad es un símbolo de estatus, me lo invento, ¿no? Si eso está bien visto en esa sociedad, entre comillas, a mí me va a costar quitarme esa máscara porque yo voy a pensar que estoy bien, que es el otro el que está mal. Y, por el contrario, si mi máscara está muy penalizada, imagínate, por ejemplo, que soy una persona que soy agresiva, ¿vale? Que soy agresiva con el otro porque lo soy conmigo, ¿no? Imagínate que le insulto, le hablo mal, tal. Claro, ahí me va a doler mucho más reconocerlo, porque ya no es que yo sienta que eso es algo malo y lo sepa. Es que los demás, en caso de que lo reconozca yo, me van a tirar las sillas a la cabeza. Entonces, es peligroso. Por eso hay que tener tanto cuidado, ¿no? La honestidad con uno por delante. Que la sociedad lo premia, me da igual, la honestidad por delante. Siempre y cuando quiera amor verdadero. Si yo quiero otra cosa, si yo quiero sucedáneos, si yo quiero productos adulterados, ¿no? Que no tengan nada que ver con el amor, perfecto. Pero si quiero amor, honestidad absoluta. ¿Que me cuesta un poquito más? Mira, mejor, así vas más rápido. Porque cuando algo duele, de verdad, ahí es cuando vas rápido. Ahí es cuando vas rápido. Entonces, aprovechar. Sobre todo, yo os digo, aprovechar las rupturas, ¿sabes? No os durmáis mucho en los laureles. Aprovechar las rupturas porque eso es el boost que necesitáis para darle al autoconocimiento y para realmente hacer lo que tenéis que hacer. Gracias, Daniel, por responder. Vamos a responder a Carlos desde Colombia. Nos dice, ¿qué pasa con nuestra autoestima cuando una historia termina por un me dejó en visto? Vale. Me dejó en visto, entiendo que sería como el otro no me hace caso, me hace ghosting, pasa de mí absolutamente. ¿En qué momento te abandonaste tú a ti mismo en esa relación? Ha habido un momento en el que tú en esa relación te abandonaste. Dejaste de escucharte a ti para hacer lo que creías que el otro necesitaba o esperaba de ti. O te abandonaste a ti para poder comprar el amor de la otra persona pasando por encima de tus valores para efectivamente tratar de conseguir esas pequeñas migas de amor que el otro tenía para ti. Cuando llegamos a ese punto es porque realmente nos hemos pasado por encima. Ten presente una cosa. El otro no te da valor. Eres tú el que da valor al otro. Eres tú, desde dentro, el que decide dar ese valor. Entregaste demasiado valor fuera. Recupéralo, recupéralo. Todo lo que delegaste en esa relación, recupéralo. Esto no tiene nada que ver contigo, de verdad. No tiene nada que ver. Y sobre todo, si repites situaciones por eso, es porque te abandonaste. Revisa dónde te has abandonado. Muchas gracias, Daniel, por responder. Pablo nos dice, ¿cómo se supera ese apego ansioso que surge tras una ruptura, incluso hacia una persona que te ha tratado mal? ¿Perdón? ¿Incluso sí? Si esa persona te ha tratado mal. Ok. Esto es muy similar a superar un síndrome de abstinencia. No te hagas caso, no te hagas caso, no te hagas caso, no hagas caso a lo que piensas, ni a lo que sientes, ni absolutamente nada. Tú te coges, llamas a tus seres queridos, estás cerca de ellos para que te ayuden a ver la realidad del frente. Porque cuando estamos así la estamos viendo de lado, no la estamos viendo de frente. Entonces eso es lo primero. Eso quiere decir que hay que aguantar. ¿Aguantar sin qué? Sin contactar con esa persona, sin consumir contenido que tenga que ver con esa persona, sin escuchar música que me recuerde a esa persona. Todo eso es 100% tóxico para tu cerebro ahora mismo, si estás en esa situación. Lo coges, lo guardas, se lo llevas a casa a un amigo o incluso yo, mi recomendación, soy mucho más radical, tíralo. Porque todo eso son disparadores, son triggers, que cuando entres en contacto con eso, eso es kriptonita, eso te destruye la cabeza. Entonces, mantente absolutamente aislado de ahí desde minuto cero. Aparte, no se te ocurra intentar tapar el hueco con otra persona. Porque entonces no aprendemos y es la patata caliente. O sea, el problema continúa, sigue engordando en tu interior, se lo pasas a la siguiente persona se vuelve a ir, se te vuelve a detonar y va a llegar un punto en el que vas a reventar. Entonces esto es un tiempo prudencial, o sea, abstinencia absoluta de todo eso, no entrar en contacto, bloquear el número, etcétera. Y yo te recomiendo que te preguntes, y siempre lo digo, ¿qué cosas o qué aspectos de tu vida has delegado, habías delegado en la relación con esa persona? Tú no te habías querido hacer responsable de ciertas cosas, las habías delegado y efectivamente esa persona te dejó tirado absolutamente. Recupéralas, hazte responsable de tu propósito de vida, de tus amistades o tu falta de ellas, de tu amor propio o la falta del mismo, de tu economía, de todo. Coge todo eso y conviértete tú en el protagonista de tu historia. Gracias, Daniel, por responder. Nos ponen, el tiempo no todo lo cura, ¿no? ¿Es necesario sanar proactivamente? Bueno, lo mismo, depende. O sea, si lo que quieres es realmente tener la posibilidad de experimentar amor real en tu vida, tanto hacia ti como hacia una posible pareja o el resto de seres queridos, absolutamente. O sea, tienes que ser proactivo. Si no eres proactivo, no vas a aprender porque no vas a permitir que eso te transforme. Te vas a quedar en el dolor de pensar que la otra persona fue la que te hizo daño y que tú eres la víctima y que tú eres la víctima. Entonces, es súper importante. Si no, volvemos a lo mismo. Esa información se queda guardadita, pasa el tiempo, digamos que tú generas un desequilibrio interno para compensar el dolor que recibiste, y te pongo un ejemplo, me ponen los cuernos. Ahora yo me voy a ir al gimnasio para ponerme mazadísimo y luego ligar mucho. ¿Para qué? Para que con un desequilibrio compense el anterior. Pero el desequilibrio original, que tenía que ver con ese autoabandono, con haberme abandonado y haber entregado mi alma a una persona sin haber puesto límites y sin haber respetado mis valores, sigue ahí. Entonces no hay problema, porque va a llegar un momento en el que vas a conocer a una persona que te va a encantar, que te va a gustar muchísimo, y como esa parte no está solucionada, ¡pam!, otra vez. Entonces, sí, por favor, o sea, hacerlo proactivamente. Si queréis ir a terapia, terapia. Si queréis ir a cursos, cursos. Si queréis escribir o leer, escribir o leer. Pero esa parte hay que solucionarla. Gracias, Daniel, por responder. Tenemos desde Paraguay, Clara nos dice, ¿por qué entonces buscamos gustarles a todos si lo que queremos es ser amado por uno? Es una muy buena pregunta. En realidad lo que queremos es sentirnos amados por nosotros mismos. Y creemos que si nos sentimos amados por muchas personas, tendremos más posibilidades de ganar. Es decir, si yo juego a gustarle a todos, por porcentaje entiendo que gustaré a más personas que si no intento gustar a todos, sino que solo intento gustar a las personas que me gustan a mí. Es un juego loco mental que genera nuestro ego, pero es que la realidad es que no es así. O sea, la persona que no es congruente contigo, que tiene una energía que no tiene nada que ver contigo, incluso su sentido del humor no te agrada, te desagrada, no le vas a gustar. Podrá hacer como que os lleváis bien y tal, pero no, es que no vais a encajar, es que no vais a encajar. Entonces, claro, siempre estamos intentando amarnos a nosotros mismos a través de los ojos del otro. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, claro, cuando soy capaz de amarme a mí a través de los ojos del otro porque el otro me ama y me reconoce y me ve que soy bueno y maravilloso, ¡ay, me he enamorado! Pero no me estoy dando cuenta de, oye, que soy yo el que necesita aprender a amarse a sí mismo. Por eso siempre digo que la base del amor es el autoconocimiento. Se aprende amando, a amarse a uno se aprende conociéndose a uno mismo. Y una forma de autoconocimiento es el amor. Pero bueno, eso ya sería rizar el rizo, entonces. Daniel, muchísimas gracias. Una última cosita que quiero, que me gustaría que hablemos antes de despedirnos, y es que estamos también sujetos a la gratificación constante, todo el día, todo el rato. Y estamos en algún punto, creo, dopados o envenenados, y creemos que esta es la real sensación de satisfacción, ¿no? Sí, siempre digo que confundimos la satisfacción real con la adrenalina y con la excitación. O sea, confundimos esas dos sensaciones, que no tienen absolutamente nada que ver, porque la satisfacción y la plenitud real proceden de la paz interior, que procede a su vez de la coherencia interior, con la excitación, que simplemente pues, es un chute de dopamina, una serie de endorfinas que se van produciendo y que se van retroalimentando, pero que son vacuas, son vacías. Es un chin del momento, pero luego se va. Entonces, hemos confundido la excitación con amor. Y esto también implica un alto grado de desconexión. De hecho, una persona que se siente muy desconectada de sí misma, ya sea por el dolor que ha vivido o por el motivo que sea, es una persona que esta confusión la va a producir de forma automática. Entonces, hay muchas personas que incluso pueden llegar a confundir la sensación de nerviosismo con la sensación de mariposas en el estómago. Hay una confusión absoluta. Entonces, claro, a veces aquello que nos da miedo nos puede generar excitación y lo acabamos confundiendo con amor. No tiene nada que ver. Tener claro una cosa. El amor real, la conexión real, se parece muchísimo más a esa sensación que tienes cuando estás en casa, cuando estás calmado, cuando puedes reposar, cuando sabes que nadie te va a atacar, esa sensación de paz y de calma, eso es amor. Lo otro, llamando juego, excitación o lo que queráis, pero son dos juegos completamente distintos. Si tú juegas ese juego de la excitación, perfecto, pero tendrás resultados acordes a eso. Si tú juegas el juego del amor, el juego de la coherencia, de la paz interior, del confort, de la paz, eso te da otro tipo de resultado mucho mejor, mucho más a largo plazo y que realmente te va a hacer una vida, que tu vida sea mucho más bella, mucho más interesante y plena. Daniel, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Me ha encantado compartir este ratito contigo una vez más. Quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron acompañando durante esta charla. Recordarles que este directo va a quedar acá guardado colgado, en el feed de Mindalia, pero también en el de Daniel, que te voy a invitar para que seas tú quien diga tu cuenta de Instagram, Daniel, por favor. Mi cuenta es @expertoenpersonalidad. De hecho, ahí abajo. Ahí está. Bueno, ahí lo van a tener en experto en personalidad. También van a encontrar esta charla, van a poder repasarla, compartirla también con todas las personas que sientan que necesiten escuchar lo que hemos conversado hoy con Daniel. Daniel, quiero dejarte el espacio también para que tú puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos este encuentro. Muchas gracias, chicos, siempre por este espacio tan maravilloso, por todas las personas que participáis. Sois personas muy abiertas, muy, muy honestas de corazón, que es lo importante. Y voy a cerrar con una frase. Chicos, no podéis protegeros y amar al mismo tiempo. Dar una vuelta. Gracias, Daniel. Chao.